Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 45 minutos, pasaron de las 9 de la mañana y bueno, les cuento que el próximo sábado 24 de junio tendrá lugar una nueva edición del concierto coral solidario Más Voces, Más Manos, así que para que nos cuente sobre esta buena propuesta, ¿no?, que conjuga tanto lo coral y ni hablar la solidaridad, está en comunicación con nosotros justamente Mario Figueroa, presidente de la Asociación Coral de La Pampa. ¿Cómo estás, Mario? Buen día, gracias por atendernos. Gaby Torres, Eri López y equipo, aquí te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Muy bien, Mario. Bueno, gracias por tu tiempo. Contar a la gente, ¿no?, sobre esta propuesta que van a estar compartiendo, ¿no? Justamente ahí lo anunciaba yo el sábado próximo, esta nueva edición, ¿no?, del concierto coral solidario. Sí, vos sabés que este concierto que se llama Más Voces, Más Manos. Sí. Comenzamos a hacerlo con la Asociación Coral de La Pampa en el año 2014. Por iniciativa de Nélida de Cristófano, uh-huh, una cantante de coros, activa militante solidaria, que nos hizo la propuesta, la tomamos desde la asociación y la comenzamos a llevar adelante. La idea es hacer un gran recital donde se reúna alimentos no perecederos, ropa y calzado de invierno, ¿no? Y, por supuesto, convocamos a los coros pampeanos. Y en ocasiones hemos llegado a reunir hasta 17 coros en escena, cantando justamente con este objetivo de dar una mano. Y bueno, desde entonces lo venimos realizando, solamente lo interrumpimos en pandemia por razones obvias, y estamos retomándolo este año con un nuevo formato, ya que a pedido de los coros de toda la provincia, vamos a comenzar a hacerlo en distintas localidades del interior de la provincia. Uh-huh, muy bien. Este año, la localidad que tomó la posta, digamos, para la organización, fue la localidad de Ceballos, y vamos a estar allí este sábado 24, como bien decías vos, uh-huh, 11 coros cantando con el objetivo de reunir, como te decía, alimento no perecedero, ropa y calzado de invierno, que es lo que se le solicita al público en calidad de donación, como una entrada simbólica. Muy bien, muy bien. La verdad, Mario, está buenísimo la propuesta, ¿no? Ni hablar. Y también está buenísimo esto que vos mencionás, ¿no?, que se lleve a cabo en distintas localidades de nuestra provincia. Bueno, comenzando en este caso, si se quiere, ¿no?, con Ceballos ahí, donde van a estar compartiendo, la verdad, que un montón de coros también. Eso está buenísimo para que se integren, ¿no? También ni hablar para también que la gente los vaya a disfrutar, obviamente, en vivo y a conocerlos también. Sí, vos sabés que nosotros tenemos una red muy activa de coros provinciales, uh-huh, desde la asociación. Tenemos 30 coros del interior de la provincia que están trabajando mancomunadamente con sus directores y sus directoras, que pertenecen aproximadamente a 30 localidades, ¿no? Porque hay cada coro, cada localidad del interior tiene su coro que lo representa. Hay localidades que tienen hasta 3-4 coros, uh-huh. Así que, bueno, el número, digamos, como que se incrementa. Tenemos, como te decía, una activa red de coros que se fue formando a través de las realizaciones de los Corales de La Pampa, que es nuestro gran evento anual, y que dura todo agosto y septiembre, y que son conciertos sincronizados, digamos, a lo largo de todos los fines de semana de estos dos meses en toda la provincia. De ese evento ya llevamos 20 ediciones, hace 20 años que lo venimos haciendo. No lo interrumpimos en pandemia porque lo hicimos en formato virtual, uh-huh, o sea que venimos trabajando activamente y fundando nuevos coros. Tal cual. Venimos haciendo cosas porque creemos justamente en el valor no solo artístico del canto coral, sino en todo lo que conlleva en torno a que en el canto coral todos estos compartimentos estancos que nos impone la sociedad, que se llaman partidos políticos, religión, etcétera, en el canto coral desaparecen. Vos tenés gente de las más diversas franjas etarias, de las más diversas religiones, ideologías políticas, cantando, produciendo una obra de arte en común. Y eso es lo fantástico a lo que realmente aspiraríamos como sociedad. Ni hablar la potencia del canto coral en las infancias, ¿no? Sí, es realmente fabuloso ver como niños y niñas que quizás no compartirían ni siquiera un momento en una plaza, sí, están haciendo música juntos, juntas, durante mucho tiempo en la semana ensayando y además viajando y haciendo conciertos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, puntualmente, en el sábado vamos a tener tres coros infantiles. El coro infantil municipal de Intendente Alvear, el de Ceballos en carácter de anfitrión y el taller de canto integral para las infancias de Miguel Riglo. Van a estar tres coros infantiles cantando. Sí, sí, sí, tal cual. Aparte, creo que es lo que más predomina, ¿no? En lo que es el canto coral, los niños, aparte, lo disfrutan. Y bueno, y también, obviamente, no para, digamos, lo que es los más grandes, los adultos mayores, también el coro, el tema del canto coral es muy, muy beneficioso. Yo creo que también para el público. Sí, sí. Creo que para adulto mayor también, por supuesto. Y en general para todos, porque yo dirijo coros, he dirigido coros de distintas franjas etarias, ¿no? Y observo cómo es benéfico, inclusive para adultos no mayores, o sea, adultos y adultas en actividad. La idea esta de que me dicen, bueno, vengo a hacer terapia cantando, y yo les digo, miren, yo soy director de coros, no soy terapeuta. La terapia hay que hacer en otro lado, obviamente. Lo que te puedo ofrecer es crecer en lo que te gusta, haciendo lo que te gusta. Y si eso te hace bien, bienvenido sea. Entonces, la idea de que puedan cantar y crecer en el canto compartido, en el canto colectivo, y acercarse cada vez más a la complejidad y a la profundidad de una obra coral. ¿No? Entonces, porque el repertorio coral hay para cantar desde lo más básico, que es algo al unísono, hasta obras absolutamente complejas y sofisticadas, ¿no? Sí. Como lenguaje artístico es infinito. Tal cual. Así que en ese sentido sí, es sano y reparador para todas las edades. Sí, sí, sí, tal cual, totalmente de acuerdo, Mario, con lo que estás contándonos. Y bueno, también lo bueno, ¿no? Más allá de lo que por cada uno, cada una va, se integra un coro en este caso, lo bueno es que después, bueno, denota o decanta en este tipo de evento solidario, que eso me imagino que lo llena de orgullo, obviamente. Sí, sí, para nosotros es un gusto como asociación coral, venimos trabajando, imagínate, hace 21 años con la Asociación Coral de La Pampa, hemos construido toda una estructura de funcionamiento, armamos cursos de capacitación constantemente, tenemos convenios trazados con el INAMU, con el Instituto Nacional de la Música, tenemos convenios trazados con la Federación Internacional de la Música Coral, y en este momento estamos ejerciendo la presidencia de la OFADAC, que es la Organización Federada Argentina de Actividades Corales. Así que nuestra asociación a través del tiempo ha crecido justamente para brindar un espacio, una contención institucional a los coros de La Pampa. Tal cual, tal cual. Mario, bueno, hecha la invitación entonces ahí a toda la audiencia, a quien se quiera sumar entonces este sábado 24 de junio, bueno, en la localidad de Ceballos, bueno, después me imagino replicándose en distintos puntos de la localidad, como siempre. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, nada, seguimos en contacto siempre. Muchas gracias por cubrir y por acompañar lo que hacemos con los coros pampeanos. Por favor, abrazo grande, gracias. Un abrazo.